par de minutos para que alcancemos las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos ya con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en novedades relacionadas con dos colectivos. En concreto, de un lado, la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también la Asociación Tamal. Porque tenemos con nosotros a su portavoz y coordinador, respectivamente. Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a abordar diferentes temas que conciernen a ambos colectivos y en general, bueno, pues dentro de lo que es el ámbito medioambiental, cultural, de patrimonio en nuestra población, bueno, pues de interés evidentemente para todo Ubrique. Porque, por ejemplo, vamos a, si te parece, Pepe, a comenzar con el trasvase, con lo que tiene que ver con el trasvase Guadiaro-Majaceite. Vamos a hablar de lo que es el Rano 1, que parece que ha comenzado a funcionar en cuanto al servicio de agua, ya que no tenemos comunicación oficial al respecto. Bueno, pues nos enteramos, aunque sea de forma indirecta, así. Y bueno, pues otra serie de asuntos, como puede ser, por ejemplo, la reciente reunión en Sevilla con los responsables, como comentamos aquí, ¿no? En materia de agua. Temas que se abordaron, pues por ejemplo el propio trasvase, las inundaciones en Ubrique. Desde el punto de vista político ya lo hemos abordado este tema, algunos representantes políticos ya se han referido a este asunto, a esa reunión, pero Pepe Arroyo precisamente estuvo invitado a ese encuentro, así que vamos a analizar qué es lo que se abordó en esa reunión. Para comenzar, como te decía, Pepe, una información que recientemente ha publicado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que se refiere al trasvase Guadiaro-Majaceite, y bueno, pues sobre todo lo recogemos, nos hacemos eco de ello, porque además de ofrecer una serie de datos muy interesantes sobre el funcionamiento, también viene a constatar la importancia que está teniendo este trasvase y, por tanto, las administraciones deberían poner quizás pues más cuidado o hacer un mantenimiento mejor, por ejemplo. Tener más en cuenta, ¿no?, a toda la población que se ve afectada por este trasvase, porque está beneficiando, y son datos de la propia Junta de Andalucía, a más de 1 millón de personas, ¿no? Es lo que se titula, ese agua almacenada por el trasvase Guadiaro-Majaceite está garantizando el abastecimiento de más de 1 millón de personas en la zona gaditana. Sí, todo es relativo, te lo digo porque los datos, cuando en este caso son objetivos, es decir, son datos porque hay hoy en día la administración tiene el sistema informático de, pues información, y tú hacer un estudio y una valoración de esa información, tanto de caudales que pueda llevar el río como el caudal de agua trasvasado de la cuenca del Guadiaro al Majaceite. Ten en cuenta que los datos que hace aporte este documento, que no creo que se me olvide, este documento se genera, se hace público después de que se reuniera la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro-Majaceite, que hemos aquí hablado varias veces, que hemos solicitado a nivel de municipio que esté tanto el Ayuntamiento como nosotros, que ya el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique se manifestó y mandó un escrito, porque entendemos que hay una relación y causa-efecto entre el caudal trasvasado, entre lo que es la explotación del trasvase y también del embalse de los Hurones, y que los perjudicados no podemos ser los ubriqueños en su conjunto. Pero te digo que todo es relativo, porque ten en cuenta de que el caudal que cada año se puede trasvasar es de 110 metros cúbicos, estamos hablando desde el año 2000, y el caudal trasvasado es de 400 y pico mil euros, hectómetros cúbicos, no, 549. Es una cantidad y es un volumen a tener en cuenta, pero tomando referencia al embalse nuestro de los Hurones, son 135 la capacidad en estos metros cúbicos que tiene, y de 800 el que tiene Guadalcacín, más pensar que el año pasado desde Guadalcacín se tuvo que hacer un desembalse importante de caudal, pues de seguridad en las previsiones de agua que se daban todavía en el invierno este pasado, ¿no? Todo esto nos hace ver que se hizo una inversión muy importante. El trasvase costó casi 9 millones de euros, y no sé si haciendo la cuenta, estos metros cúbicos, litro de agua, cuánto nos está saliendo. Sí, es importante el reconocimiento que hace, y así lo tenemos, que tenemos que pensar siempre en vaca flaca, es decir, cuando nos llueve. Ten en cuenta que este año el trasvase no ha pasado, porque para que se trasvase agua tiene que darse la circunstancia que el caudal mínimo se le denomina ecológico, pero también el que está hablado con la comunidad de regantes del campo de Gibraltar para la regeneración o la recuperación del acuífero de la zona del campo de Gibraltar, pues todo esto nos ve que es una cantidad importante, de que la administración se da cuenta. Y sobre esta nota de prensa, al final, pues se dice de que el tema del canon del 2013, evidentemente no es el del 2013, sería el 2014, porque el del 2013, ya este año, en el mes de enero, fue cuando se aprobó. Eso es un error. Sí se me cuentan, no lo confirmo, pero sí compañeros de Agadén, del campo de Gibraltar, que está en la comunidad de regantes del Guadiaro, de San Martín del Tesorillo, pues me dice que el tema se trató y ahora ha pasado esta petición que antes decía, pasa ahora mismo a la administración competente, que es la Junta de Andalucía Medio Ambiente, para que este tema, que ya después de esta nota nosotros le hemos mandado un recordatorio al delegado territorial y también a la Dirección General de Explotación de Agua, que así es como Infraestructura y Explotación de Agua, que se tenga en cuenta los intereses del municipio de Ubrique, tanto a nivel de afectaciones a zonas donde hay personas, donde hay un riesgo de inundación, como los daños que está ocasionando en el río Brique en su conjunto y en el arroyo de Barrida. Entonces, hay que recordar que en la comisión de explotación, pues hay municipios, colectivos, instituciones, pero no está el ayuntamiento de Ubrique. El municipio en su conjunto no está, ni ayuntamiento, ningún colectivo. Mm. Está la Junta de Andalucía representada a distintas consejerías y también comunidades de regantes, que en este caso son las afectadas, y también la de la zona de Guadalcacín. Curiosamente no existe, quizá porque antes no estaban organizados, quizá porque no sabíamos que se iba a constituir una comisión de explotación y si nadie lo solicita, ¿no? Pero entiendo que alguien al ayuntamiento debería haber informado de esto desde la consejería, porque el ayuntamiento entiende como municipio por los daños que ocasiona cada vez que el trasvase, y además esa infraestructura y los daños medioambientales y en general, pues tiene que estar. Y luego, si hay otros colectivos, la Asociación de Vecinos del Río Brique no pretende tener un derecho sobre nadie, pero sí te ha informado y hacer las propuestas que considere, que hoy en día quien está pagando los platos rotos somos nosotros. Es más, se ha concedido y se trató en esta comisión los daños que había de este invierno pasado en el río Guadiaro, de la comunidad de regantes del Guadiaro, bueno, pero los daños no eran por ausencia de agua, sino los daños por haber estado cerrado el trasvase tanto tiempo, que realmente por la cantidad de agua que estaba cayendo en la zona no funcionó tampoco más que un mes, no llegó ni al mes el año pasado. Entonces toda esa lluvia importante, esas avenidas importantes que teníamos aquí en Ubrique también la tenían en Guadiaro, que ellos ya se habían acostumbrado en 13 años ha creado una infraestructura de ocupación de ribera y demás, que claro, cuando el río vivo ha vuelto con el caudal normal del Guadiaro, se han encontrado de que esos daños pues también quieren hacer la reparen. Realmente hay tiene que haber una discusión sobre el trasvase, sobre las afectaciones de cuenca y daños que periódicamente en la parte alta y también la parte baja se están dando, bueno, pues que haya un documento, haya un informe que se valore todo esto para las inversiones y la infraestructura necesaria para evitar los daños, en lo que estamos nosotros ahora mismo presionando, porque cada día las cosas no es que estén peores, que los recursos que antes se destinaban, bueno, había suficiente dinero, pues ahora mismo los recursos son más limitados y todo el mundo intenta beneficiar su zona, y nosotros en Ubrique tenemos que estar en primer lugar. Así que hay que estar desde luego representados en esa comisión de explotación del trasvase, porque es el trasvase Guadiaro más aceite y pasa por nuestro municipio, así que no tiene sentido que si nuestra zona se ve afectada no esté representada. Digo que es de sentido común, parece, ¿no? Sí, no es de sentido, no, es que estamos pagando las consecuencias y los daños, pero ningún beneficio. Entendemos que si el canon, como aquí hablamos, hay cuatro partidas económicas que vienen contempladas, que lo pagan ese millón de personas que se están beneficiando, que son ciudadanos, que son empresas, que son agricultores, que son regantes, bueno, pues nosotros no pedimos un trato a favor, lo que queremos que se compense y los daños ocasionados y también una infraestructura que eviten los daños, molestias, y no estoy hablando de vecinos, esto parece es que hemos perdido, y lo he repetido mil veces, kilómetros ya de vía pecuaria, caminos públicos, infraestructuras, medios culturales que podrían beneficiar el turismo rural, evitar perjuicios a alguna infraestructura de este hombre, de estos propietarios que no se atreven a invertir porque no saben si el año que viene el agua se lo van a llevar. Y entonces los informes los estamos haciendo nosotros desde la asociación. Es una cosa de verdad increíble que los afectados y algunos que estábamos colaborando con la asociación somos los que tengamos que aportar los informes y trabajar en el seguimiento de lo que está pasando en el río y que la misma administración ni tenga técnicos ni prevea recursos y todo quede como los otros días una nota que salió en Canal Sur, ¿no? Ha plantado unos arbolitos de un director general, plantar arbolitos en la zona de allí de Jerez. Bueno, esto es ridículo cuando hay unos daños evidentes medioambientales y que quedan los folclóricos, pues planta 20 árboles, que por cierto, donde la han plantado, cuando venga una riada se los va a llevar también. Pero de estas cosas que hay que hacer bien y que insistimos y podemos ser muy pesados y no intransigentes, pero sí que intentamos que toda la información, todo lo que está pasando aquí, no es que vaya en prejuicio de nadie, sino ni siquiera en beneficio de Ubrique, sino que no se vean perjudicados los ubriqueños. Pues ya decimos, parece lógico que Ubrique, por tanto, esté representado en esa comisión de explotación del trasvase y que, bueno, eso además facilitaría la otra petición, ¿no? Que, bueno, con lo que se consigue por ese canon del trasvase, bueno, pues que parte, una cantidad se destine precisamente al mantenimiento de las infraestructuras que, por ejemplo, pasan por nuestra localidad. Sí, lo que se recauda de canon, creo recordar, no tengo ese dato aquí delante, pero era 1,000,000 y pico de euros lo que se recauda. Y no viene nada para el río de Ubrique, viene para mantenimiento del túnel, para administración, es decir, que el coste de suministro de agua, el agua no es gratis y esos dineros, pues, que lo paguen los usuarios, pues parece que es una buena idea. Es decir, no lo tenemos que pagar nosotros pagaremos nuestro agua el coste que tiene. Estos señores, bien, pero lo que no puede es que haya cuatro partidas y no haya una quinta partida que se diga que viene un dinero, pues, a lo que antes he comentado. Primero, a recuperar el entorno medioambiental y cultural del río, las propiedades. Y cuando digo recuperar, vías pecuarias, caminos, daño a molinos, acequia, porque es un potencial económico y medioambiental y social, evidentemente. Y entonces, luego una infraestructura, que no haya señores que quedan aislados, por ejemplo, que había un pontón, el pontón se lo ha llevado, no lo existe, y estos señores no pueden pasar, se pueden tirar meses que no pueden pasar, con accidente, que alguien vaya en la barca, en una batera y caiga, que bueno, lo que nos asusta el agua pues supone un riesgo, simplemente llegar a mi finca, a la propiedad, a la gestión de la finca y que alguien lleve cabra y oveja y que las ovejas vayan en fila india a través de un talud porque resulta que la vía pecuaria ha desaparecido o fin que se están perdiendo. Es lo que tantas veces hemos hablado y todavía peor. Y lo sorprendente es que esto que nosotros hemos presentado, que se han comprometido, estemos todavía discutiendo. Bueno, estamos discutiendo, la administración es lenta, llevamos casi 4 años y bueno, esperemos que este año sea el definitivo a la hora de que yo cumpla los compromisos, pero sobre todo que se refleje a nivel de normativa, de manera que sepamos planificar ese recurso económico para en un futuro, porque entendemos que este canon tendrá que estar todos los años. En el canon viene, por ejemplo, una cantidad de amortización de la cantidad de dinero que se invirtió. Bueno, me parece muy bien que también paguen ellos la inversión que se hizo en su momento, pero también los daños, insisto, o los prejuicios que se están ocasionando aquí en Ubrique. Bueno, pues todo esto en torno a lo que es el trasvase Guadiaro más aceite, que ya decimos, por ejemplo, hace unos días pues se publicaba esta nota que viene a hacer balance de lo que ha sido el funcionamiento desde el año 2000 en que se pusiera en marcha. Desde entonces, 549,6 hectómetros cúbicos, lo que supone garantizar el abastecimiento de una población superior al 1,000,000 de habitantes. Es cierto que haciendo la media, pues son 42,3 hectómetros cúbicos al año, pero no es menos cierto que, claro, se utiliza el trasvase cuando más falta hace y, por tanto, la media ahí no sería rigurosa, quiero decir, porque hay años en los que no hace falta y, por tanto, pues ahí, bueno, pues no tendría importancia, pero sí que cuanto más falta hace por temas de consumo, entonces se pone en marcha el trasvase y, además, con un intentando, en muchos años se ha cumplido el tope máximo, el volumen máximo anual, que es de 110 hectómetros cúbicos. Solamente, ¿no? Un año se tuvo que parar. El año pasado quedó terminado antes porque le estaba entrando tanta agua por el río Ubrique, lo que es el agua natural, O estacional, tanto del bosque como de Tabinda, es decir, que son los que están en la cuenca del Majaceite hasta la Junta de los Ríos. Eso es, hay años que no ha pasado nada, este año, y lo adelanto aquí, me puedo equivocar, creo que este año no se va a trasvasar agua ninguna, porque hemos terminado el otoño y no ha caído ninguna gota de agua o casi nada en la zona del Guadiaro, y las previsiones de este invierno no son muy lluviosos, y ten en cuenta que cuando llueve no es que solamente llueva, no una prioridad que se da a la naturaleza, sino primero está la recarga de los acuíferos en este terreno cártico, luego está la tierra que se empape, es decir, tiene que caer muchos litros de agua para que los excedentes de agua que han caído puedan ir al río, al caudal del río, y luego tienen que ir hacia Gibraltar, tiene que recuperarse el acuífero de los pozos que tienen allí abajo en Las Vegas, que tienen esta gente de huerta de naranjos sobre todo, y a partir de ahí, cuando se hayan cubierto, digamos, estas necesidades, y además no solamente que son naturales, sino que se contempla en la ley de explotación del trasvase, bueno, pues los excedentes pasarán aquí. Si nos damos cuenta, estamos metidos en primavera y creo que serán muy pocos los hectómetros cúbicos que se pueden trasvasar, ¿no? Pero que, hombre, que es un caudal que si no se hubiera trasvasado se hubiera perdido en el mar, que se ha acumulado, que si no hubiera el embalse ahora mismo está muy bajo, está sobre 100, no llega a 190 y tanto hectómetros, está en nuestro de los Hurones, pero está sobre 600 y pico el de Guadalcacín, que puede ser, supone este caudal, bueno, pues una garantía de 2, 3, 4 años de que no va a haber carencia de agua a ningún nivel para la zona de la bahía de Cádiz, ¿no? Por lo tanto, está bien. La verdad es que es un recurso caro y que se tiene que pagar porque nada es gratuito, ¿no? Y se está demostrando últimamente. Y lo que no puede ser gratis es precisamente que la explotación o las consecuencias de este beneficio, pues insisto en el tema, lo estemos pagando desde Ubrique, ¿no? Recordemos que hay un caudal ecológico, quiere decir que el Guadiaro tiene que llevar al menos 6 metros cúbicos por segundo, que creo que se ha ampliado a 6 metros cúbicos por segundo, y a partir de ahí sí que se puede trasvasar, si no... Es 5, pero te lo digo porque es una garantía medioambiental que se tiene allá abajo, ¿no? Pero que todo esto, estando en la comisión de explotación, pues a nivel de municipio, a través de gestión municipal, pues evidentemente el ayuntamiento en general defenderá los intereses del municipio y en particular los afectados, que son la asociación, pues estaremos defendiendo lo nuestro, porque entendemos que si tiene que haber una infraestructura que es municipal, el ayuntamiento tendrá mucho que decir con respecto a esa infraestructura, ¿no? Bueno, pues ya decimos, parece que además se ha abordado ese tema de que el ayuntamiento de Ubrique pueda formar parte de esta comisión de explotación y también se ha pedido por parte de la asociación de vecinos del río Ubrique, y también esa petición de que, bueno, pues dentro del canon que se paga, bueno, pues alguna parte, haya algún tipo de partida que venga para el mantenimiento en nuestro municipio de lo que es las instalaciones, que la infraestructura que al fin y al cabo se utilizan con el trasvase. Del trasvase, por ejemplo, se habló en la reunión de hace dos semanas, hace un poco menos, hace dos semanas, ocho días, la visita a Sevilla por parte de representantes municipales, y dentro de esa comitiva, podemos decir, pues también... Me colé, prácticamente me colé. Bueno, te invitaron... Te invitaron como representante de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Coméntanos qué temas se abordaron en ese encuentro, porque además se habló de inundaciones en nuestra población, de diferentes temas de gran interés. Fue interesante. Interesante. Los temas eran de interés, ahora que se abordaran novedades o no, eso ya otra cosa, ¿no? No, es una... Estas reuniones son muy curiosas porque aquí en Radio Ubrique hemos hablado varias veces que hay una comisión técnica de seguimiento de estos acuerdos que tenemos del río, que están los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, del Departamento de Agua, de Dominio Público Hidráulico, y también han estado los de explotación del trasvase. Y nos enteramos que el ayuntamiento pues está haciendo unas gestiones directamente con la Dirección General de Planificación y Dominio Público Hidráulico. Tan pronto tenemos conocimiento de esto, no es que nos cortemos, sino entendemos que lo mismo que hemos hablado, que en la Comisión de Explotación del Trasvase tiene que estar el ayuntamiento y tienen que estar los vecinos, en cualquier reunión tienen que estar los vecinos. Es más, al Ayuntamiento de Ubrique le hemos pedido en reiterada que no tiene que estar solamente, tiene que haber una comisión de seguimiento a nivel local, donde tengan que estar los vecinos del río, aquellos vecinos que no estén en la asociación de vecinos, otros vecinos como los de Coto Murena, que tengan que estar los técnicos municipales, y entiendo que también tienen que estar el ayuntamiento y todas estas personas en la comisión de seguimiento. Esto es una solución, son reuniones es una problemática que hay que abordarla entre todos. Nos sorprende que el ayuntamiento directamente a Sevilla, que te digo, sorprende que cuando tú llegas a Sevilla, los de Sevilla no saben nada de los de Cádiz, porque coincide de que el anterior jefe de servicio, el anterior gerente, ya no están y son otros y no tienen la carpeta de los anteriores. Esto, estoy diciendo, puede resultar difícil de comprender que las administraciones funcionan así, pero funcionan así. Entonces vamos a esa reunión en Sevilla, a la que el director general ha cambiado, el jefe de servicio a nivel de la Dirección General en Sevilla pues no tiene información. Yo me pongo en contacto con él una hora hablando, me dicen que no tiene información ninguna del trasvase, ellos no saben nada del trasvase, no saben nada de los daños, entonces le mando unos 40 folios, ellos lo estudian y nos dicen que nosotros tenemos que estar allí porque evidentemente los que conocemos la situación somos nosotros, pero que no nos pueden invitar, que tiene que ser el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento pues nos invita. Y entonces, pues te voy a decir, el alcalde lleva un tema que para eso ha pedido esta reunión, que es para lo de Coto Mulera, la urbanización de Coto Mulera, que se trata. Que está relacionado con el trasvase, al final. Está muy relacionado, tanto es así que nosotros siempre lo hemos contemplado, siempre hemos hecho propuestas y además voy a dar aquí, y lo sabrán, lo de Coto Mulera, y lo digo públicamente, hay Provisa en el año 2004-2005 hace dos propuestas de proyectos para evitar los daños por inundaciones en la urbanización Coto Mulera, y esos dos proyectos han estado ahí paralizados en el cajón de los muertos. Es decir, para mí la situación esta es negligente y irresponsable por parte a nivel político, de que si se tenía una voluntad de la promotora de sacar esto adelante, como eso ha estado ahí algo perdido, algo paralizado, se ha considerado lo conveniente hacerlo hasta que se presentó uno en el 2010 de una manera precipitada y sin la información. Esto tú dices que cómo funciona, tiene que estar y lo hemos defendido. Y la situación que sorprende, una reunión como esta, que de verdad faltaban sillas en la reunión, hablamos poco, pero sillas había bastante sillas. Hablamos tres personas, los demás eran invitados pues para oír lo que yo estaba diciendo, que me parece muy bien porque algunos aprenden de lo que se dice. Y te encuentras tú con una situación de que de Coto Mulera sabes muy poco, te sacan algo de retorno de 500 años, que va a pasar con 500 años, es decir, que si llovió en tiempo de los Reyes Católicos, ahora va a llover y nos va a coger una. Mire, que eso es importante, es el día a día, que el vecino que vive en Coto Mulera, más abajo, no estemos pendientes ni del trasvase, bueno, y esto no se sabe, sino que todo es que el río es vivo y que va a venir retorno de 500 años como una raya peligrosa. Está bien que a nivel de protección y a nivel urbanístico los ayuntamientos tengan esta información, que se sepa que ese retorno de 500, de 200 puede hacer que no construya usted casa cerca porque se compromete usted o sabe, se responsabilice de los daños. Entonces está bien que se planifique, ya que se tienen hoy los medios para tener este tipo de previsiones. Entonces la reunión pues fue una exposición por parte del director general, y ya me centro, una exposición que, bueno, no te entera de nada y te lo dice que has venido aquí del director general, que tiene la voluntad de arreglar y que tiene el retorno de 500 años, que se está haciendo ahora una cosa nueva y que se va a mandar, pues todo el mundo muy contento con eso. Luego habla el jefe de servicio y parte de lo mismo a nivel técnico e ingeniero, y bueno, pero la reunión dice gracias dos o tres veces a la información que le hemos dado y que ya tienen una información nueva para trabajar. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Y luego hay otra exposición que se saca también de la variante a la hora de recogida, también del tema del plan de emergencia o de prevención de inundaciones dentro de la localidad, de colectores y demás. Bueno, que esto queda, que el ayuntamiento más o menos tendrá que presentar, que está preocupado, pero eso va en la niña a través del retorno a esa gran inundación que puede ocurrir en Ubrique, pero también en Ubrique estamos preocupados de esa lluvia de cada cierto tiempo que inunda la avenida de España, que va al río, que no tiene nada que ver con el río de Ubrique. El río de Ubrique en los últimos 50 años no se ha desbordado. El problema está en la recogida de las aguas de colectores en sitios donde antes iban al río zona abajo y ahora pues van a la Plaza de la Estrella. Eso hay que decirlo así de claro. No hay un problema, va a ocurrir. El retorno a lo mejor de 200 o el de 300 o el de 400, el de 150 puede hacer daño, pero esa situación es la extraordinaria, la que es común en Ubrique. y luego del tema del trasvástica, si no se habla en un principio. Y entonces yo he participado en los temas anteriores, pero me centro en que todos los daños que tenemos aquí son del trasvase, que esta dirección general es importante, pero que se debería haber invitado a la Dirección General de Infraestructura y Explotación de Agua, que todos los daños que tenemos en Ubrique, o el mayor temor de inundaciones, y que es por la explotación del trasvase y también por el embalse de los Hurones, que tengamos muy en cuenta que hay 17 presas, que 3 presas han ido, que está el material allá arriba, que se está acumulando aquí abajo, que está subiendo, que el lecho del río suba 1 metro, 2 metros y hasta 4 metros en alguna zona, y que esto hay que darle una solución. Desconocen esta situación y entonces, bueno, pues allí se queda más o menos en que gracias por la información y se queda en una posterior información que van a mandar al Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros, pues, que no tenemos que acordar nada, decidimos luego en reunión de directiva en que mandamos más información, como esto de la comisión de explotación, que pedimos que se reúna la comisión, que se reúna la comisión mixta que se ha constituido, que está constituida aquí en Cádiz, y que se llame al Ayuntamiento de Ubrique, se invite al Ayuntamiento y a aquellos colectivos o personas, propietarios que también quieran ir. Y evidentemente antes de estas reuniones, para no ir cada uno por su parte, intentar llevar una postura común, pues que el Ayuntamiento de Ubrique tenga bien convocar a todos los afectados a llevar una política, entiendo, no una política, sino de llegar a propuestas comunes, de manera de que en la responsabilidad que puede tener la Junta de Andalucía por la explotación del trasvase y del embalse de los Hurones, bueno, pues que las soluciones se den pensando en todos estos factores, que insisto, ese general de evitar inundaciones en el casco urbano de la población, que eso tendrá el tiempo de proceso, esto puede ser años, el tema de la solución de inundaciones de la urbanización cotumulera, que entiendo que es muy fácil de solucionar, facilísimo, porque todo el mundo ha dicho lo que hay que hacer, lo que pasa que no se hace, y la tercera, lo que también hemos dicho todo el mundo hay que hacer, que en el resto del río Ubrique, del arroyo de Barrida, que es lo comprometido con ello, con las obras de emergencia, con aquellas actuaciones que entendemos que en la Comisión de Explotación del Trasvase y en el Canon, pues se den todos esos pasos para que empecemos a ver el año 2014 con otra perspectiva. Pero bueno, pues te voy a preguntar por cada uno de esos temas. Sobre Cotomulera, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que unánimemente más o menos se sabe, pero bueno, ahora hay que hacerlo? Sí, en Cotomulera, vamos a ver, Cotomulera es una urbanización, una promoción que se realiza coincidiendo con la construcción del trasvase. Hay, en su momento, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dice que hace una prueba de funcionamiento del trasvase, cosa que es mentira, sino que viene una inundación, coincide, viene el agua, no está terminada. Digo que es mentira porque no había ni compuertas ni nada, es decir, ni se había terminado el trasvase. La obra sí, pero no la infraestructura de apertura. Y viene el agua y se llega y hay unas inundaciones que puede llegar a 1 metro, 1/2 metro, dependiendo pues en la vivienda que se están promoviendo. Ya lo que dice ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no van a coincidir las aguas del trasvase con las avenidas naturales de la Garganta de Barrida y demás, bueno, pues esto se viene un poco porque se ha visto que cuando se suman dos caudales, pues el daño es evidente. Entonces, cuando se realizan en el año 2002 las obras complementarias del trasvase, toda esta información técnica la tengo, los planos, planimetría, es decir, bueno, yo es que no pierdo nada. Entonces, la situación está en que la Confederación en su momento hace unas obras que hoy en día sería impensable que se realizara o la hubiéramos criticado, pero partimos de que ni teníamos el asesoramiento técnico, ni teníamos la perspectiva, y son hechos que antes ni se consultaba a nadie. Entonces se hace el muro, el dique de contención del centro ocupacional Curtido, que se hace porque si no el agua se la iba a llevar, y entonces se hace un dique, que es lo que pasa, que a proteger este dique con escolleras se va al lado contrario y ocasiona a un montón de fincas, 3 fincas, y le ocasiona daño enfrente. Rebota el agua, se viene aquí, también rebota el río, entonces tú le estás modificando el cauce normal. Y en Cotomulera hace algo que es muy curioso, para prevenir la inundación en Cotomulera, levantan en la bodega que más, levanta la carretera unos 3 metros, que es lo que está ahora mismo, cualquiera que va, eso es para evitar que cuando venga el agua de arriba se meta adentro. Pero ¿cuál es el problema? Que si ellos dicen, que lo dicen en el informe, siguen el dique hacia abajo, resulta que ahí se crea una pantaneta, una balsa, porque ten en cuenta que al subir la carretera y haber canalizado con unos tubos Cotomulera, pues resulta que el agua se queda embalsada. Es más, las inundaciones de los 2 últimos años allí se deben precisamente al agua de las correntías de Cerro Mulera, del cerro y del arroyo Lamarguillo. Eso tiene que darle una salida por debajo del puente de los Cuatro Ojos, cosa que se contempla, pero decía la Confederación que eso lo tenía que hacer el promotor, bueno, dice exactamente el promotor, el ayuntamiento, los propietarios de la UCINE, ¿no? Pero eso viene recogido en un documento. Esto es en el 2002, hay unos pleitos, hay esta información general que a cualquiera le puedo dar. Y en el 2004-2005, por lo la información que tengo, y digo en papel, que no es que aparecen dos proyectos que Provisas quiere solucionar esto. Parte de ese proyecto se ve que quiere recogida de agua a través de un canal abierto o cerrado, que las aguas no se quedan allí paradas y luego ya se terminará la parte, digamos, del frontal con un embellecimiento muy bonito, que viene una zona de jardines, que esto, digamos, está muy bien. Entonces, la solución viene por una actuación que pasa para evitar la balsa de agua en la parte urbana, es decir, la parte de la carretera para adentro, evitar que allí se concentre agua a través del desagüe o de la canalización al punto que se consideren los técnicos. No voy a jugar yo a técnicos, no, si me atrevo a decir algunas apreciaciones técnicas porque he hablado con ellos, hablo con ellos. Y luego, evidentemente, a nivel de las obras del trasvase, no solamente el embellecimiento de la zona delante con jardines, sino de la no escollera que hoy se han descartado, sino de aquellas actuaciones que se consideren con gaviones y demás en algunos puntos, pues hasta retirada, bajar el río, vegetación, porque para evitar inundaciones en el caso del trasvase. Insisto una cosa, ya el trasvase no es un problema. Y digo porque no es un problema, porque ahora inmediatamente los sensores que tiene son automáticos. Hemos conseguido que si viene agua fuerte y aquí a través de los sensores que hay aquí en la zona de Ubrique hay un caudal de agua excesivo, inmediatamente, automáticamente cierra el trasvase. Por lo tanto, no debemos atrever, salvo que se estropee, según las indicaciones que nosotros tenemos, es que ya es autónomo, tiene un generador inmediatamente y cierra la puerta antes que le llegue el agua. Es decir, que los errores que están cometiendo en el futuro, en la explotación, en el funcionamiento del trasvase, a través de las denuncias que hemos ido haciendo, estas cosas no se notan. Dicen, no, es que parece que es natural. No es natural, es la insistencia que estamos haciendo, que no se ve. Claro que no se ve, lo que no queremos que haya desgracia. Pero en un principio se ha conseguido una infraestructura de seguridad muy importante y seguiremos luchando para que se anule. Entonces, pero eso no evita que los daños de inundación por la estacionalidad del año pueden ocasionar todavía daño a los ciudadanos que están ahí en Cotomulera. Creemos que la actuación no es excesiva, además hemos pensado que la financiación puede venir, digamos, por ese canon, ese IBI especial que hay por el embalse de los Hurones. Eso es una prioridad, ahí hay un dinero que se había de dar y tienen todo el derecho a tener esa medida de seguridad y de embellecimiento en la zona para que puedan vivir sin ningún tipo de sobresalto, ¿no? Eso en Cotomulera. Sobre la inundación en Ubrique, porque la sensación que me da, por lo que tú has estado comentando, es que más que dar respuesta, ellos los que estuvieron, desde la Administración Autonómica, escuchando y cogiendo información se supone que tienen que tener. No sabían nada ni de la variante, la propuesta que se había hecho que podía recoger agua. Encantado, mira qué bien que colaboremos. Eso así, en un lenguaje coloquial, pues muy bien. Mira que la situación, pues no lo sabíamos. Nosotros lo que vamos a mandar es lo de los 500 años y dominio, porque hay una problemática. Pues muy bien. Y cuando el que presentó allí lo que hay ya elaborado, pues entonces por una dirección general de la Consejería de Obras Públicas, las alternativas que en su momento, que consta, había 6 alternativas, el que le entregó la información fui yo, y estaba encantado él porque me lo dijo. Oye, qué bien, ya tenemos un documento. Bueno, pero es que está de allá, de finales de los 90, el que le ha dado la información hemos sido nosotros, para que se tenga una perspectiva técnica, no lo que nosotros queremos, sino que lo que está en un momento, que presentaba el túnel por allí, Santa Lucía y demás, que eso son barbaridades. En un principio no era necesario, porque vayamos a lo práctico, vayamos a las inversiones posibles y a la que dé un mayor resultado para evitar las inundaciones en Ubrique, que también está muy clara según ese informe y según el seguimiento que le hemos hecho al río. Eso es así de sencillo. Y luego, en el tema del río, insisto, según ese informe, por la inundación en Ubrique, lo que se dice es que lo importante son recoger las correntías de toda la parte de Olivares y demás. Sí, esa entra en todas. Sí, en el seguimiento que la asociación ha hecho, y también está mal. Vamos, el problema de arroyo seco es que la cuenca receptora es relativamente pequeña. Si eso coincide una cantidad, una tromba de agua importante, la zona B no cae bien y en Ubrique no se está preparado, lo más seguro que en Ubrique los daños aumenten, porque se va a sumar al agua que viene de Ubrique desde las cumbres Y si son estos años que ya Ubrique el Alto ha roto, de que cuando cae una gota todo viene para abajo, todo esto hay que contemplarlo. Entonces esa alternativa contemplaba actuaciones hasta de que en el centro de la población, actuaciones, digamos, de hasta de ensanche del río, y digo ensanche, lo que algunos, yo a algunos le escucho, que quieren a hundir el río, es una locura. Si queremos que se hunda el pueblo, bien, porque si tú vas al río tienes que ir bajándolo para abajo y podemos cometer verdaderamente barbaridades. La mayor cantidad de agua que se puede retirar de Ubrique es toda la que viene de las cumbres, la variante quitarían alguna y otra se podría hacer por la calle la Diputación. Ya hemos evitado la mayor parte. Y luego también una actuación sobre un aporte importante, que es el arroyo del Algarrobal, que crea allí un muro, que seguramente alguna actuación tendrá que hacerse a la izquierda, para, digamos, a la izquierda de recogida de agua a través de un túnel subterráneo, de manera que no incida en la parte de población, porque allí lo que ocurre es una cosa muy curiosa, que muchos ciudadanos de Ubrique cuando pasan lo ven. Cuando tú vas por el puente de la Diputación, te encuentras que viene agua de Ubrique y ha subido, pues llega a subir 60 o 70 centímetros, y es porque ha entrado perpendicularmente el agua del río, del arroyo, allí crea como un muro de agua y entonces eleva, lo que hace que frene de ahí todo para arriba. ¿Qué hacemos con este arroyo? Todas estas actuaciones son las que proponemos nosotros, hicieron los técnicos lo que digan, lo que tienen que hacer, pero esto se ha facilitado. Entonces, lo que esperemos que ellos, cuando analicen a nivel técnico todas estas sugerencias, la respuesta es que van a analizarlo para... Claro, pero son ellos. Nosotros lo único que decimos, no hemos encontrado esto, y ustedes, otra cosa es que cuando tú hablas con ellos, son muchas horas. Pues esto es lo que nos pasa a todos los que estamos mirando una obra, que ya sabemos hasta hacer constructores. Bueno, pero esta es la situación de la aportación. Aparte que muchas personas en el río, tú no le tienes que decir nada porque sabes realmente cómo funciona un río, porque han nacido allí y saben el río por dónde iba, dónde no iba. Es decir, cosa que no puede hacerlo ni satélite ni técnico si tú no conoces el río. Y esa situación se va a plantear y nosotros vamos a luchar, evidentemente, y por esta situación de Ubrique, por el conocimiento que tenemos, digo, inundaciones. Y lo del río, que no es que sea nuestra prioridad, es que entendemos que es la situación ahora mismo que se encuentra más expuesta, y no por inundaciones importantes ni nada, sino por el funcionamiento normal del trasvase, por la situación que cuando caen cuatro gotas, otro hombre que ha perdido un montón más de su finca. Y eso tenemos que evitarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo están las arcas de la administración, me imagino que no, la sensación como que esto es para largo, ¿no? Para eso está el canon, que la solución que damos a partir de ahora no es una limosna, sino que el canon, como en Ubrique, en los presupuestos vienen canon de mejora en el río Ubrique, cada ciudadano paga una cantidad de dinero para las mejoras. Bueno, pues ese canon no se quede en sitio que no sean como Ubrique, lo merecemos. Eso esperemos que en el mes de enero tiene que estar solucionado, y si no, tendremos que presentar aquellas denuncias, aquello que hagamos, que desde Ubrique se puede hacer más. Insisto, no hay nada como presentar un documento único desde la institución ayuntamiento con todas las personas que estemos, para evitar enfrentamientos entre vecinos o situaciones de información. Es que estamos nosotros haciendo un papel que no nos corresponde. Pero tú te refieres a lo que es el río, a la afuera del casco, sí, urbano, bueno, pero sobre Ubrique, digo, sobre la inundación. No, pero Ubrique es parte de lo mismo. Se entiende que ellos van a mandar una información. El ayuntamiento de Ubrique tiene que tener guardado esta alternativa. Nosotros presentamos alegaciones en su momento, me consta que el ayuntamiento no las presentó. El PEGO contempla unas actuaciones urbanísticas que habrá que tomarlas. Bueno, no quiere decir perjudicar a nadie, sino simplemente que las actuaciones no perjudiquen a nadie, pero se den las medidas de garantía para no perjudicar a nadie. Y todas estas cosas se pueden tratar. ¿Cómo se trata? En reuniones de trabajo que desde el ayuntamiento se consideren necesarias y oportunas, con la asistencia de los técnicos para elaborarlo. Si me pregunta, si esto lo pueden hacer desde fuera nadie lo va a hacer. Desde fuera te van a decir en el riesgo que usted está. Ahora, si usted quiere algo, presente el proyecto, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros sabemos la realidad y lo presentamos con un nivel técnico pues limitado, porque tenemos que estar con el concurso de personas que nos ayudan, y económico, que evidentemente esa es la situación. Bueno, pues ya decimos eso sobre diferentes temas que se trataron en esa reunión. Vamos a pasar a otras cuestiones. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué finalmente se va haciendo sobre lo que es el problema de inundaciones, sobre el problema que provoca también el trasvase, lo que es el cauce del río hasta el pantano de los Hurones, y por supuesto estaremos atentos a una solución definitiva y de cara al futuro, para que no vuelvan a producirse inundaciones, que bueno, en nuestra localidad se producen de forma cíclica, se habla mucho, se recoge mucha información, pero al final no llegan las actuaciones, que es lo importante, Porque, bueno, pues algún día puede que llueva más de la cuenta y entonces nos lamentaremos. Sí, cierto que es una cuestión de presupuesto, no que no venga en presupuesto, es muy difícil que se realice. El que no se analice técnicamente, la misma administración, tanto la Dirección General de Planificación y Dominio Público Hidráulico como la de Infraestructura y Explotación de Agua, se tienen que poner, es que la Junta de Andalucía, las instituciones, trabajan un poco como cortijo, esto es tuyo, esto es mío y hay poca. Nosotros lo que estamos es acercando a las dos y diciendo que lo que afecta al dominio público hidráulico no es lo natural, es lo artificial, es la explotación del trasvase y la infraestructura que está creada de consumo. Eso, como bien, hay algo que puede ayudar bastante más, es que la iniciativa que tomamos desde una asociación de vecinos y personas bien intencionadas es que la limitación que tenemos, entiendo que institucionalmente es un problema del ayuntamiento, del municipio en su conjunto, que tendrá más recursos y es una prioridad absoluta para hacer un informe. Lo hemos solicitado por activa y por pasiva. Esto no se hace. Alguno tendrá que asumir su responsabilidad o decir si funciona. Luego te puede quedar muy decepcionado cuando va a una reunión como la de Sevilla, que se cree que por ahí a Sevilla es como ir a Fátima o ir a la Meca, que eso no soluciona nada. Es decir, hay que trabajarlo, hay que reunir a todos los sectores implicados, a todas las personas. No es una cuestión de discusión, es una cuestión de propuesta, de valoración y llevar, que no se hace. Nosotros vamos a seguir. Ahora nos está costando mucho más trabajo, porque además estas reuniones tienen una cosa muy positiva, que aunque uno no sepa nada y no, por lo menos te vas enterando, y si mañana tiene capacidad de gobierno o tiene voluntad de gobierno, que sepa de dónde van los tiros. Es que si no, aquí no hacemos bien las cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ya hemos presentado los escritos correspondientes. No hemos interesado, han sido 4 los últimos que han salido para Sevilla y para Cádiz. Ya mandamos otro a Sevilla para no hacer menos que otro. Es decir, y entonces todo queda en que entendemos que las soluciones. Luego actuaremos con el criterio de hacerlo, pero claro, es decir, con la información que se tiene, que puede ser errónea o equivocada, pero es información que está ahí y que es, digamos, oficial. A partir de ahí entraremos a discutir si el proyecto este es mejorable, no es mejorable. Lo que he dicho antes de Provisa, están esos dos proyectos, ¿por qué no? ¿Y por qué no se hizo? ¿Y qué? Alguien dice, no, es que los permisos, no, los permisos no. Bueno, si una cosa no se ha presentado, es que no hay permiso. Otra cosa es el condicionante o la normativa que tiene la Junta de Andalucía para decir que cuáles son los criterios técnicos, pero lo mismo que si va un vecino al Ayuntamiento de Ubrique y pide hacer una obra, le dirán, mire usted, la normativa dice esto, presente usted, a usted la autorizo después de cumplir los primero el trámite y luego la documentación que se le solicita o que se le va a pedir que se adjunte. Todo esto es así. Entonces, estamos en una situación ahora mismo crítica, porque también es verdad que ahora que no llueve parece que no hay problema. El problema está ahí latente y puede ser que cuando venga a crecer la vegetación y demás los daños van a aumentar. Entonces todo esto ya se ha trasladado uno y a otro y hacemos responsable, evidentemente, a nivel de Ubrique, a nivel de la Junta de Andalucía, y nosotros guerreando. Hablando de agua, cambiando ya de tema, como decimos, para quien no lo sepa, me comentaban, ¿no?, que el sondeo del Rano 1 se ha puesto en funcionamiento. Recordemos una que hay semana, un par de sondeos que hay, Rano 1 y Rano 2, y que, bueno, pues se ponen en marcha cuando... Y el del nacimiento, que ya estaba trabajando. Pues eso, sí, pero eso, como complemento a lo que se... Claro, eso quiere decir que el nivel del acuífero ha bajado bastante, es lo que antes comentaba con el Guadiaro, que aunque llueva, y lo veremos en Ubrique cuando empiece a llover, que no recogerá agua casi ninguno. El río Ubrique dirá, el río Ubrique no ha cogido agua suficiente, primero estará recargando el acuífero de la subunidad unida de Ubrique, que es una unidad geológica cártica que tiene una de las bolsas más importantes de agua de toda la Sierra de Cádiz, y entonces cuando ya el Rano 1, que tiene una altura de sondeo, ha empezado a funcionar, bueno, pues habrá que ver. No me preocupa los datos que tengo, y con la gran sequía y estando funcionalmente los dos, Ubrique no pasó apenas en restricciones de agua, pero evidentemente estamos ante un año que todas las previsiones dicen que va a ser seco y que esperemos que todo el mundo empiece ya a ahorrar agua, porque más vale prevenir que curar. Eso es una cita. La verdad que sorprende, por la fecha en que estamos, yo no recuerdo otros años a esta altura que se ponga en marcha, porque lo que suele ocurrir es que si no se pone en agosto y septiembre, octubre como mucho, buen año. Ya es muy raro que se ponga en marcha, porque ya llegan las lluvias de otoño e invierno, pero como no han llegado esas lluvias, pues al final una fecha poco habitual se ha tenido que poner en marcha. Poco habitual porque ya estaría en recarga, claro, en los últimos años y no y sin funcionar ni siquiera aquí a Baja el Nacimiento. Pero que es una situación que se ha dado, no me ha llevado una sorpresa porque precisamente las gestiones que hemos hecho para ver si era, era esa precisamente. Que al no haber agua, esto, el agua cae del cielo, pero tiene que llover para que venga, ¿no? Evidentemente, y es una situación preocupante, y no solamente para el consumo de la localidad de Ubrique, sino que también menos agua, menos aporta al embalse de los Hurones, y también reconocerlo, que todos los agricultores y ganaderos de la zona y todos los que tengan parcela, pues verá que el agua lo están pasando muy mal, evidentemente, son estas cosas. Que bueno, que nos acordamos que el ciclo del agua, pues eso, es periódico y que tendremos que estar atentos a todas estas situaciones. Aprovechamiento del agua que ya se abordaba en la época de los romanos en nuestra zona, y digo, bueno, por conectar, ¿no? Por, bien el tema, sí. Por llevarlo a otro tema del que vamos a hablar es sobre Ocuri, el yacimiento de Ocuri, desde hace ya un tiempo, desde hace 7 meses, Tamal está realizando un trabajo de campo sobre. Lo que presumís que fue un acueducto allí en y cuál fue el itinerario, el recorrido de ese acueducto en allí en el yacimiento, en la ciudad romana entonces de Ocuri. Seguís trabajando en este tema y en otra serie de cuestiones relativas a Ocuri. Sí, es que vamos, nosotros lo que es la ciudad romana de Ubrique siempre hemos entendido desde nuestro colectivo es de que no es solamente Ocuri, lo que hoy conocemos como Ocuri, sino también los paredones. Los paredones es algo que está escaso, una infraestructura, unos restos de muros muy importantes que se encuentran pues del término municipal en línea recta puede haber 12 metros. Es decir, que estamos hablando de algo tan próximo al yacimiento que es el mismo yacimiento. Nosotros siempre hemos considerado que es potencial porque si Ubrique presume, y la situación está, es que las termas y entonces el agua venía de alguna parte. Es verdad que algunos los paredones los asocia y ahí desde Vegazo de que ya venía, que se encontraron unos tubos de plomo, de que venía del Castil, de Benaocaz. Bueno, esto es algo que todo el mundo sabe, bueno, y te voy a decir, los que tenemos tiempo y los que hemos tenido un interés y además coincidiendo de que teníamos que estar algunos haciendo un seguimiento del tendido eléctrico de Ubrique a Benaocaz, pues aprovechamos esta situación que te mete pues para ir investigando y tomando un interés. Lo cierto es que a través de un GPS empezamos a ver por dónde puede ir el recorrido, ver si es factible, porque opiniones podemos tener todos y además presentamos desde un principio 3 o 4 alternativas y después de ir con GPS, con un altímetro y valoraciones, creemos y contrastar también otros acueductos a nivel de no solamente de España, sino del conjunto del Imperio Romano, pues nos atrevemos, y digo nos atrevemos, a apostar por un acueducto, por dónde venía y qué materiales podía utilizar. Antes de ver esto, lo físico es que el agua tiene que llegar y entonces no había motores ni nada de eso, sino tendríamos que, con los recursos que se tenían entonces, pues aparte paredones, porque en otros sitios no hay infraestructura, me refiero a estructuras de piedra, y cómo podría hacer, y vamos a ver, sería por este sitio, por la ley de vasos comunicantes, viendo las diferencias de cota, y bueno, puedo decirte que al día de hoy estamos convencidos que hasta dónde se hacían las captaciones o la captación, por dónde podía hacerse para llegar a Ubrique. La sorpresa viene que quizá por presión, que si cañería de plomo que se utilizó, estoy hablando y alguien me puede decir, Pepe, no te precipites, pero me voy a precipitar porque el que no arriesga puede ser que no, pero estamos convencidos que era tubería de plomo, ya lo dije a Vegazo, y que quizá por presión podría haber llegado el agua perfectamente hasta el mismo, a las mismas termas. Hay otras cosas que no me atrevo porque podría ser criticado por ello, hasta que no tengamos más documentación. Pero sí tenemos el trazado y lo que queremos hacer ahora mismo es habrá que ya un arqueólogo, porque ya se entiende que es una prospección superficial, va a detectar si en alguna cima podría haber por donde queremos que pase, hubiera algún resto todavía de plomo. Y físicamente lo que queremos hacer es una maqueta y una conducción de agua, de manera que a una escala pues podemos ver que el agua llega a Ubrique. Yo creo que sería algo único y en ello estamos investigando y pedir los permisos y presentar los gráficos y bueno, estamos disfrutando en algo que puede ser muy simpático y entendemos que puede ser no un complemento, para mí es fundamental y la justificación, digamos, de Ocuri en el punto donde se encuentra. Hablando de Ocuri, ¿habéis solicitado información, habéis pedido conocer cuáles son las actuaciones previstas allí, ¿no? Sí, hemos mandado al mismo ayuntamiento. Al ayuntamiento hemos solicitado pues la información porque está la escuela taller. La escuela taller lleva dos módulos, que uno es embellecimiento de jardines y el otro es de promoción turística, cosa que entendemos una barbaridad. Se debería haber solicitado albañilería y forestal para el tratamiento, pero no, en fin, está así. Se nos ha dicho en algún lugar de que se pretende modificar parte de estos módulos para trabajarse dentro, porque lo anterior no se iba a trabajar dentro, iba a hacer fuera. Y entonces se le solicitó al ayuntamiento, no lo ha puesto y nos hemos puesto otra vez en contacto con el ayuntamiento y también de allí. Con la Consejería de Cultura para que se nos dé información. También hemos pedido información sobre la actuación que se quiere hacer sobre la muralla de entrada, que entendemos que alguna actuación tendrá que hacer sobre los desprendimientos de piedra que están al lado, que no sabemos nada de ellos, solamente que han retirado las piedras que habían caído sobre el camino, pero el peligro latente está allí. Y luego, pues nos estamos llevando alguna sorpresa, la información que estamos moviendo para todos es que en el catastro municipal pues no viene todavía separada o segregada lo que sería la parcela del yacimiento, cosa que nos sorprende, ni en el registro de la propiedad, y entonces hemos pedido información porque, claro, tendremos que pedir ciertas autorizaciones donde se tienen que hacer en esto del acueducto y para aquellas actuaciones antes de hacer una propuesta. Hay dos arqueólogos que están colaborando con nosotros y esperemos, digamos, que al final que todo sea en beneficio del yacimiento y en su preservación, en su recuperación, y en ello estamos. Pero estamos no disfrutando, es que consideramos que el valor que puede tener la interpretación, no solamente ya que podamos afirmar por dónde va ese acueducto desde Benahoca, sino también una cima que intermedio, que no sabemos lo que qué proceso llevaba, cómo iba a funcionar, bueno, pues entendemos que todo ello va a potenciar mucho lo que es el yacimiento, independiente de otras cosas, otros lugares muy próximos al yacimiento que también queremos que se incluyan en lo que es el yacimiento. Y ya te digo, esto de la parcela viene un poco para saber exactamente qué es lo que se compró en su momento, qué es lo que se acordó y qué podemos hacer. Entendemos que lleva varios días pedido y no se encuentra, esperemos que aparezca esa información. Y ya para terminar, como integrante por parte de Tamal, de lo que es el Consejo Económico y Social, y en relación a lo que son los presupuestos municipales recientemente aprobados, lamentáis, ¿no? Que no se haya puesto en marcha o se haya abordado dentro de lo que es el Consejo Económico y Social esos presupuestos antes de aprobarse, y es una queja que queréis hacer público y, bueno, pues también no sé si solicitar que, aunque sea ya después de la aprobación, se planteen ante los colectivos, se lleven y se expliquen estos presupuestos, ¿no? Aprobación provisional. Uh-huh. Los presupuestos todavía no están aprobados formalmente. Hay que decir que están en periodo, están aprobados por pleno, pero ahora tienen exposición pública. Tienen un trámite. Y que si se produjeran alegaciones. Sí, termina el día 28 de diciembre. Uh-huh. Si algún colectivo o persona presenta, teniendo o no teniendo razón, presentar alegaciones, automáticamente pues quedarían suspendidos los presupuestos porque no daría tiempo material en el año este físico del 2013 presentar nuevos presupuestos. Eso sería una catástrofe. Y yo creo que el ayuntamiento, en la percepción de que esto, la información que debía tener, debería haber solicitado que nadie lo haga, pedir perdón por los errores, pero evidentemente no está. Nosotros vamos a ver, como asociación, somos muy responsables, algunas personas también. Lo que cuestionamos, ha dicho más que una queja, hemos manifestado después de aprobarse que ha sido todo tan precipitado. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos presentado una carta ante el alcalde recordándole o solicitándole en primer lugar que se aprueban los presupuestos y que queremos tener una conversación. Lo suyo sería que convocara al Consejo Económico y Social, que no lo ha hecho, es decir, el último fue en agosto, para otros presupuestos que no tienen nada que ver con los que están presentados ahora con muchas modificaciones, donde este colectivo presentó un montón de preguntas en un escrito que no ha respondido el ayuntamiento, que luego llega un pacto, que nos parece muy bien con un partido político, con todo, y se aprueba con la abstención de todo, pero no se ha pedido disculpas a los miembros del Consejo por no haber dado tiempo y que le hubiera gustado al Ayuntamiento hablar o tratar el tema o respondernos a las preguntas que le hicimos. Esto no se ha hecho. Y entonces, bueno, pues no por ser personas o por ser individuos, sino es un derecho de los ciudadanos a que si el Ayuntamiento tiene esta herramienta, ese instrumento que es el Consejo para tener informados, no puede bastar pues decir en la radio dos veces que lo hemos dicho, dar unas cantidades sin precisar, y nos estamos encontrando en una situación que de impotencia y de falta de respeto a la ciudadanía y a la participación ciudadana. Eso es lo que a algunos nos cuesta. Después de agosto, un tiempo, mira, nos ha dado tiempo, somos comprensivos, a lo mejor estamos equivocados en algunas apreciaciones, dispuestos a colaborar, sí, porque precisamente los consejos que se han creado en Ubrique están para la participación ciudadana. Y entonces, bueno, la situación ahora mismo es que estamos en periodo, yo ya he pedido información y no la tengo toda, seguramente entre mañana y pasado la tendré, haremos la valoración incluyendo el informe de la intervención, lo estudiaremos, nos asesoraremos y veremos qué prejuicio se le puede ocasionar. Si se va a ocasionar algún prejuicio, entendemos que no lo vamos a hacer, pero sí vamos a condicionar, porque iremos a la Cámara de Cuentas, iremos al Defensor del Pueblo, porque son situaciones inaceptables en un Estado de Derecho, en un ejercicio democrático de participación ciudadana nos encontramos. Luego, cuando coges tú la información que te han dado este año, pues creo que estuvo aquí el otro día la concejal, no lo pude escuchar, porque no es sentido para escuchar a Radio Ubrique. Radio Ubrique está para divertirnos, para tener cierta información, para informar. Entiendo que tienen que estar los consejos o hablar con los que han ido para informar. Y te enteras. Además que, de Radio Ubrique, para informar también. Y para informar también, perdón. Y además que lo hacemos bien. Gracias a Radio Ubrique nos enteramos algunas de las cosas. Entonces, si viene, por ejemplo, impuesto indirecto, pues la gente debería saber que antes te contemplaba 100.000 euros en una partida que va a los de terrenos de naturaleza urbana y pasa a 251.000 euros. Bueno, pues que ha subido, otros que bajan, habrá que decir por qué algunos han bajado, otros suben, recargo de apremio antes eran 115, ahora se pasa a 85, hay cantidades que pasan de 25, indeterminado de 25.000 euros a 1.000 euros. ¿Qué previsiones tiene el Ayuntamiento? ¿Hay algo que te llama la atención? Tasa de reserva de aparcamiento, entrada de garaje, las previsiones, los presupuestos de ingreso eran 60.000 euros. Eso fue en agosto, y ahora nos encontramos que hay una previsión de 1.785 euros. O los ciudadanos que tienen garaje no pagan, o es que no les llega la tasa, o sea, son muchas preguntas. Y luego, la hora de repartir, lo mismo que esto te llama la atención, hay otras muchas que tengo antes aquí, todo subrayado, y que parece, bueno, recuerdo que alguien me ha dicho que no iba al MOVE una cantidad de dinero, sino que ahora se iba repartido, que aparte del MOVE iba al sector de la marroquinería. Puede ser que no, antes era al MOVE y ahora la marroquinería. Y hay otro, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que eso sí me lo ha dicho un vecino, venía para Mirasierra, soy miembro de la directiva de Mirasierra, pero no estoy hablando como miembro porque no me ha autorizado la directiva, pero venían 35.000 euros a la Mirasierra y ahora vienen 9. Y bien, se dice que se ha hablado con nosotros y que no ha podido estar, no es cierto. Es decir, llevamos años, nos reunimos, sí, después de más de un año y pico, nos reunimos para reconocer el Ayuntamiento que sobre documentación que le habíamos dado, por ejemplo, con Mirasierra, que es una urbanización ya recepcionada por el Ayuntamiento de Ubrique del año 93, que no quiere reconocer, porque fue otro alcalde quien lo recepcionó. Mire usted, que eso se recepcionó en un documento y la interpretación está clara. Nos quitan el dinero y resulta que también la presidenta en su momento en una comisión, la económica y social, pidió pues un proyecto de todas las barriadas de manera que se pudiera valorar la necesidad de cada una y también qué es lo que había que hacer o las prioridades. Bueno, la asociación nuestra en la reunión esta se llegaron a dos acuerdos, que el Ayuntamiento no iba a responder de ese consejo. De esa recepción por parte del Ayuntamiento ha pasado 15 días, todavía no lo ha respondido. Y nosotros ya tenemos medio elaborado, porque nos comprometimos, ya que el Ayuntamiento no hace el informe técnico de la barriada, con las propuestas, lo que quieren hacer la barriada, lo estamos haciendo nosotros. Son situaciones que molestan y que se dice que se reúnen. No, están los consejos sectoriales. Luego están vecinos, que están bien. Luego están comunidades de propietarios. Nosotros lo tenemos muy claro. No podemos tomar decisiones en una barriada sin el acuerdo de cada uno de los bloques a través, digamos, de la comunidad de propietarios y de su presidente. Organicémonos bien para que las prioridades, porque como decía un vecino también indignado, lo que se mira Sierra se da de IBI, pues vienen a hacer unos 40.000 euros al año y llevamos 35 años. Hemos dado, ¿cuándo está invertido allí? Pues nada, casi un poco más y hasta, no, un poco más, no, las reparaciones de agua también las tenemos que pagar nosotros. Son situaciones, te digo, complejas y me he cedido y me he salido y no te quería hacerlo. Pero sí es necesario de que se traten los presupuestos en los sitios donde hablar de Mirasierra, hablar de la barriada solo, hable quien sea, las prioridades en los presupuestos, porque aquí en los presupuestos presentados se ha quitado todo. Se ha pasado de inversiones de 900 y pico mil euros a 400 y pico, alguien tendrá que explicarlo. Entonces, en esa línea estamos de trabajo. Bueno, pues eso sobre los presupuestos y la reclamación de que antes de que lleguen a pleno, pues por parte de los colectivos se puedan debatir dentro de ese órgano que se creó. Espero que no tenga que llegar a pleno, porque si se presenta algo a pleno es que han suspendido los presupuestos. Esperemos que no. Pues bueno, ahí queda ese último apunte. 12:58, temas, Pepe, que hemos abordado en relación a Tamal y a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, pero que en definitiva interesan a toda nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, como decimos, con todas estas cuestiones y nada, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado. Simplemente que lo de los equipamientos públicos, campamentos, museos y demás están pendientes, que ya otra vez hablaremos de ello. Pues si te parece, bueno, simplemente recordarlo, ¿cuál es la situación ahora mismo del ecomuseo y del camping juvenil de Cerro Mulera? Campamento juvenil, sí, nos hemos mandado un escrito, como el ayuntamiento no nos recibe ante la situación de abandono, de daño permanente, pues hemos mandado más que un ultimátum, es decir, es que los plazos están pasando. Viene el alcalde y dice una cosa, viene otro y dice otra cosa, y como no sabemos, hemos pedido una reunión urgente en el que se invita al ayuntamiento que nos diga cuál es la situación, porque seguramente tendremos que hacer ampliar la denuncia que anteriormente hemos hecho y decir que la situación ya es caótica, ¿no? Bueno, pues eso sobre el campamento juvenil, sobre el ecomuseo, no sé si... Sí, el ecomuseo, también el parque preurbano. Ten en cuenta que el parque preurbano tenemos propuestas, las modificaciones, que nos parecen muy interesantes, con la crisis y demás, que, y ayer, además, lleno de envidia, y digo, envidia sana. Me entero que en el Parque de Alamillo, en Sevilla, pues han abierto 150 parcelas más para huertos sociales. Nosotros tenemos previsto allí en la zona, solicitado, no vamos a hacerlo nosotros, que es para el pueblo, huertos sociales, porque entendemos que evitaría problemas en el río, parcelaciones ilegales. Todo esto, para mí, me parece no importante, sino es que los recursos públicos que tenemos se tienen que potenciar, se tienen que hablar con colectivos, con empresas, de manera que la gestión sea la adecuada, que dé recursos económicos BRIC, también sociales y medioambientales, en el discurso clásico que decimos. Pero lo que es lamentable, y me lo decía los otros días un amigo, que cada vez que pasa la cumbre y ve el edificio cerrado, con el potencial que tiene aquello en todos los sentidos, como ecomuseo y como infraestructura turística o de servicio por el mirador y demás, cerrado. Va al parque periurbano y dice, bueno, cerrado aquello, y porque no se ve que no hay cristales, en plan de ruina, pero además con el centro hípico, que todo esto viene en los presupuestos, que lo pedimos también en los presupuestos, que se empiece, es más. Y vuelvo a los presupuestos. Los presupuestos pedíamos no solamente esto, sino un plan de viabilidad o un informe sobre la viabilidad de todos estos proyectos, porque si algo se puede hacer, que se haga, pero que sea con el consenso, la participación de todos. Lo que no se puede es que este año en los presupuestos no venga nada que haga relación a los equipamientos. Entendemos que para el año 2014 tendrá que venir, pero lo mismo que te digo, una cosa muy importante, que es el PEGOU, que no viene nada para el PEGOU. Somos el único ayuntamiento o municipio de la provincia de Cádiz que no tiene el PEGOU. Estas cosas que se dicen aquí parece que uno viene indignado, que también viene indignado, pero la sorpresa que tienen que tener todos los ciudadanos, que estamos en una situación que parece que no pasa nada cuando nada es casual, y si hay servicios que no se abren, infraestructuras que están cerradas, que están en abandono, que con actos de vandalismo, se debe a que la gestión que se está haciendo a nivel político no es el adecuado. Pues nosotros que nos quedamos con esos temas, vamos a finalizar ya 1 y 2 minutos, nos quedamos sin tiempo. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.